en tribunales, son las 1 aproximadamente, y estamos con algunas estudiantes del Liceo Técnico de Concepción. Acá hoy en día se están reuniendo en tribunales distintos liceos y nos van a contar un poco cuál es qué es lo que está pasando en su liceo o qué las convoca a estar acá. Nosotros como liceo nos convocamos, fuimos al patio y hubieron muchas alumnas, entonces el director tuvo que tomar obligatoriamente por decisión dejarnos salir temprano y después nos juntamos en tribunales. ¿Y acá en tribunales hay cuántas personas, o sea, de qué distintos liceos hay o solo del técnico? No, distintos liceos, están la mayoría de los liceos de Concepción. Ya, ¿y cuál es el motivo para que ustedes quisieran como salir más temprano y reunirse aquí hoy día? Una educación digna y de calidad y gratuita, obviamente. ¿Y qué opinas acerca de volver a la normalidad y todo eso? Que no está bien, ya que hay personas golpeadas o también, no sé, no, o sea, da una solución digna y al problema, a los problemas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ya. No terminamos, salió.